rubia y de apariencia gélida interpretada por Grace Kelly y una volcánica morena de pasado turbio interpretada por Ava Gardner. ¡Esa! ¡Cállate, tontao! Nos vamos a Mogambo, pero a la sala, no a la peli, a Cornoque. ¿Y qué hay en Mogambo, pues? En la sala Mogambo de Trincherpe Donosti será el Chaos Fest 2, a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros. ¡Ah, muy rico, muy rico, muy rico eso, muy rico! Y estaremos con las bandas y cara haciendo Power Violence Hardcore Cool Green. Piqueta haciendo Gricora a toda pastilla. Tut haciendo post hardcore. Elde, Euskara es black metal. ¿Habéis dicho lo de la cerveza un euro? Infest, aplastante greencore. Recordad, el sábado 19 de diciembre en la sala Mogambo de Trincherpe Donosti, a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros, Chaos Fest 2. Pues, ¿y la europea? ¿Qué estás diciendo, tío? En Europa no, gilipollas. Mamonazo, hijo perra. Bastardo, mamón. Después de los conciertos, hasta las 5, va a haber obras. Va a estar el desenterrador ahí excavando, poniendo temazos hasta las 5. Que lo sepáis. ¿Empieza euro cuando lo digo? Eso luego. Reflexiona en Mogambo. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. La cerveza euro. Bueno, bienvenidos a un nuevo especial de Rural Chaos. En esta ocasión vamos a hablar del Chaos Fest, que se va a celebrar el sábado que viene en Mogambo, en Trincherpe Donosti, a partir de las 9 y media, y por solo 7 euros vamos a contar ahí con 5 grupacos que se os va a caer el pelo. Joder, tengo una sensación de déjà vu. ¿De déjà vu? ¿Eso qué es? Está con nosotros hoy acompañándonos en el programa el señor Chori, de Tech Warning y sí. Dibujante con mano diestra. ¿Puedo hablar? Sí. Vale, ¿seguro? Pero qué dices, no sé. Sí, pero acércate al micro, pero sí. No. Pero acércate al micro. Ahí sí, luego me lo baja. Anuncia conciertos de. No, venga, ¿qué tal, Chori? Bienvenido al programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, ¿cuándo metís esto? Esto da igual. ¿Qué sabe cuando? Para los noctámbulos. Buenas noches. De comer, anunciamos de cara a futuro un especial Hardcore Vieja Escuela Youth Crew para futura. Ya anunciaremos fecha. Eso es. Ya cosas que serán. Para futuras generaciones. Cochori, va a venir Chori. Y bueno, esto es un especial del Chaos Fest, como eso. Como es la semana que viene, pues vamos a escuchar algunos temillas y vamos a tener aquí a Elde para una entrevista. Que van a venir a comentarnos cosas pues de eso, de sus discos y tal, proyectos que tienen paralelos, para la gente normal, para todo. Así que no lo perdáis. Es muy interesante el programa de hoy. La verdad es que. Muy bonito. Es crema. So interesting. Y eso, vamos a escuchar un poco de Ikara, que vamos a poner una grabación que tienen de un vídeo de YouTube, porque como todavía están grabando disco y no tienen nada editado, pues solo tenemos lo que hay puesto en YouTube con un sonido un poco lamentable, pero bueno. Suficiente. Es lo que hay, como dice Chori, da igual, es Greencore y soy igual, ¿no? Sí. incluso mejor. Incluso mejor a veces. Así que vamos con este temilla de Ikara, que estarán abriendo la semana que viene el Chaos Fest. Ikara, que eran los encargados de abrir el Chaos Fest, y ahora vamos a pasar con Piqueta. Piqueta, bueno, desde Leioa, pues un dúo que se formó en Gasteche Udondo. En un principio empezaron como trío, pero luego que tras varios cambios acabaron como dúo. Como el dúo dinámico. Como el dúo dinámico, que lo forman Johnny y Ejebo. ¿El dúo dinámico? Eso es. Y bueno, musicalmente, pues Greencore a piñón, canciones rápidas, muy ruidosas. Y tiene una primera demo que la puedes escuchar entera desde su Bandcamp, que son 18 temas, que en total no superan 10 minutos. O sea que a piñón fijo y cremita. ¿Y qué es crema? Y vamos a escuchar ahora unos cuantos, ¿no? Y vamos a poner, pues sí, unos cuantos temas, o sea que, porque da de sí. De hecho, un día la pusimos entera, así del tirón. Sí, porque son 10 minutos, 18 temas, pues eso. ¿Y el concierto va a durar 15 minutos o 12? Me dijo. Quiere batir récord. O sea, igual lo hace todo en 15, 14. Así que como os despistéis y os vais a tomar una cerveza justo en ese instante, igual os perdéis medio set. Sí, sí. Así que nada, vamos con Piqueta, venga. ¡Qué rico, Piqueta! un honor saludar a quien lleva la medalla de honor del Congreso. Muchas gracias, señor. ¿Le han hecho alguna hijoputada últimamente? No, últimamente no, señor. Gracias por haber venido. Que se divierta. Bueno, después de Icara y de tú y de Piqueta, hemos decidido meter a Tut para, pues para que no haya tantos ruidos oídos de golpe y la gente no le reviente la cabeza. Y así que hemos puesto a Tut, que está de puta madre, para ir ahí a mitad. Y van a presentar un nuevo disco, muy bueno. I'm back. ¿Qué dices tú? I'm back, ni hostias. Sí, coming back. Bueno, pues Tut. Tut, que es un tiro de Guernica, que se formó en el 2009. Tut. Yo te dejo Tut. Y hacen, bueno, practican un post-hardcore y tienen influencias pues de Dud, Lisabo, Helmet, etcétera. O sea que no os lo podéis perder. Grabaron una primera maqueta en 2012, de título homónimo, también llamada Tut. Y ahora tienen previsto grabar, que me imagino que tendrán copias en el Chaos Fest. Previsto grabar, sacar bueno, su último trabajo, que se va a llamar B. Y vamos, pero vamos a quedarnos con la maqueta y vamos a poner un tema llamado Zeus. Vamos con Tut, y luego también pondremos ya, de paso ya que estamos, uno de su nuevo disco, que se llama Distancia et Adembora. Escucha, Frank, ten cuidado. Allí muy a menudo se sacan las pistolas. Y a uno, por nada, se lo cepillan. Esto es la hora del caos. La hora del caos. Ten cuidado. Es el último aviso. Mira cómo baila el conejo. Picaflor sentadito se quedó. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Se me he equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Esto es la hora del caos. La hora del caos. Y una señora, pues, se ha mareado también. Increíble. Bueno, después del trío de Guernica Tut, vamos a saltarnos a Elde, que van a venir luego para hacer una entrevista, así que luego les escucharemos y pondremos algunos temillas de su disco, de sus discos, compartido con The Somberlain y el nuevo que han sacado. Así que vamos con Enjambre, que... ¡No me vas a morro, que tienes una enfermedad muy grave, que has tomado pirinas! ¡Uy, hoy te vas a morir! Has tomado jorocatil y estás trincando aquí. He tomado un ibuprofeno. Pues eso es malo ahora con alcohol. No es compatible, ¿no? No es compatible, tienes que instalar un antivirus. Están saliendo unos puntos. Sí, el panda. El panda, ya estás tú. El panda. El panza. El panza. Le llaman oso panda. Me llaman oso panda. Mira, también vamos a sacar a Farlope. ¿Ves? Ya los efectos secundarios. Está malo. Ay, chiquitines. Bueno, pues como colofón de la noche, cerrando esa velada magnífica que va a ser. Colofón va a ser el desenterrador. Sí, colofón. Haciendo obras. Cerrando la velada de conciertos. ¡Ah! De luego el otro será el postre. Uy, no se me oye. De conciertos, dices. Tenemos Infest. Desde Bayona. Eso es, desde Bayona. Esta banda creada en el 2003, pero previamente llamados como Excise, que se tiraron desde la... ¿Llamados cómo? ¿Cómo repite? Excise. ¿Cómo? Excise. ¿Estáis? Excise. Excise, coño. ¿Tú entiendes algo? Sí, Excise, coño. Se llamaba. Excise, ¿no? Coño. Vaya, nombre más raro. ¿Por qué se llaman Excise, coño? De 2000. Excise, coño. Es un nombre. Como estáis desde el 98 al 2003. Coño, y dos maquetillas. Coño. En castellano, por cierto. Y nada. Y nada. Y nada. La vida pasa y nada. La vida pasa, no. Se convierte en Infest. Eso es. Y bueno. Y bueno. Sea un auténtico placer contar con ellos. Sí, es verdad. En esta segunda edición del Caos Fest. No se nota. Gente de Bayona. ¿Qué pasa, tío? ¿Eh? ¿Qué te ocurre? Pues de todo, bueno. Si quieres que te cuente. Vamos, vamos. El Cruci Green. Y bueno, en 2007 sacaron su primer disco, Feed the Rage, con el cual crecieron y empezaron a darse a conocer en la escena europea. 2009 con el Bus Room, segundo álbum. ¿Con el qué? Con un nítido sonido greencore. ¿Con el Mugu? Hicieron una extensa gira europea. Con mira, no entra el trapo ya. Visitando 18 países. 18 países. Compartiendo, ¿eh? Escenario con muchas bandas, como por ejemplo Sepultura, Gojira o Napalm Death. Gojira con el Murrun. Sí, el Murrun. Con el Murrun. Y en 2013, pues sacaron su último disco, llamado The Next Will Be Yours. The Next Will Be Yours. Editado por el sello Everyday Hate Records, en el cual se incluye una versión del tema de Everlasting Hame, del disco Helvet de Nesu. Pon la puta canción ya y deja rayos. Metéis negro ya. ¿Cuál quieres que ponga? Pon la puta versión de Nasum. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? Te acabo de decir. The Everlasting Same. Vale, baja. Die! Bueno, pues ahí estaba... En inglés. ¿Qué dices tú de inglés ahora? Chori, estate formal, ¿eh? ¡Un inglés vino a Bilbao! Hola, Miguel, que no pongas esa cara de compungido. Es cuando empieza a cantar, Jorge. Te permitimos continuar con tu oratoria disciplinada y sufrida. Oratoria disciplinada, sufrida. Sí, pero bueno, no nos pegues, ¿eh? Qué rico Infest, qué rico Infest esta versión de Nasum, muy buena, ha sido perfecta. ¿Qué tema era? Corta pero intensa. The Everlasting Same. Esa. Ahí cómo saca, ahora sí que... Ya se lo ha aprendido. Vamos a pasar a escuchar una canción del primer disco, del 2007... Field of Rage, se llama. Entonces, que me pregunta, si luego pon la que le da. Vamos a... Que se hayamos puesto, la de Nasus, no he escuchado. Vamos a poner ahora una del primer disco, dicho. ¿Del Field of Rage? Sí. Del primer disco, no. Vamos a poner otra del último disco, quería decir. La francesa, esa. Que has dicho tú que esa es como se dice. Así que pon la francesa. Yemé, coupé, les couilles. ¿Cómo se dice eso? Yemé, coupé, les couilles. Les couilles. Eso es, mira. Ahí lo has dado. Vas con este temazo del último disco de Nasum. O sea, de Nasum. Vale, ya. Cortar. Cortar, ya voy a tocar Nasum, ¿eh? Vamos con este tema. Un disco que se llama Tsunami, ¿no? Tsunami. Qué gracioso es. Ojalá, ¿eh? Si pasas. Un humor buenísimo. Eugenio lo de él, un mierdas. Vamos a escuchar a Infest con esta canción en francés. Muy bonita. Luego nos dices de qué habla la letra. ¿Eh, Jorge? Sí, corriendo. Ven. Cerditos. Corriendo, me dice. No hay que aguantar aquí. Qué poca vergüenza. Sorry, tú te crees así todos los días. Yo no vuelvo, Es normal, no me extraña. No me extraña. Uy, que no vuelve. Si consigo salir de esta puta casa, no vuelvo, Me gustaría saber qué hicieron ustedes anoche, por favor. Bueno, y antes de terminar con el programa de hoy y pasar con la entrevista a Elde, vamos a escuchar otra canción de Infest, la que abre su segundo trabajo. ¿Cómo se llama el segundo? Mushroom. ¿Cómo? Mushroom. Mushroom. Vamos con Mushroom. Y la canción que la abre que se llama Peace. De Peace de mear, no, de paz. Peace, Love, Freedom and Flowers. Un título muy bonito, precioso, como la canción. ¿Eh? ¿Qué miras? Flower Power. Infest otra vez más. We'll be right back. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Pues aquí seguimos otra vez. Es la segunda vez, parece ya, que digo esto mismo. Sí, parece. Sí. Como si no lo dijeras nunca. Y nada. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, ¿es bien ahora, hablando, López? Estoy muy grave. Muy grave, pero eso es porque es mi cabeza así. Ah, bueno, estoy la grave. Resonancia. Puede ser yo también. Es un buffer incorporado. Estoy que grave. Lleva. Bueno, continuamos con este especial del Chaos Fest. Ahí hemos escuchado a los grupillos ETS. Nos faltaba Elde. Tenemos aquí a Chusan. ¿Qué tal? Papá de Arción. Chusan, que ha venido representando a Elde. Podría haber venido representando a otros 100 grupos más que tiene, pero en esta ocasión nos hemos centrado en Elde, ya que van a tocar aquí. Porque es el de... El de Elde, es el de Elde. Muy bien, López, ahí te he visto ágil. Ahí está, ahí está. Agudo y punzante. ¿Qué, ganas de tocar en el Chaos Fest? Pues sí, la verdad. Sí, sí, Elde, que es una banda con la que no tocamos mucho y... Y el festival vamos a estar tocando rollos de colegas, así que muchísimas ganas. A ver si esta vez no le pasa nada a nadie. Crucemos los dedos. Quedan pocos días ya para el festival, a ver si, porque la otra vez también vais a tocar, recordamos, en las fiestas de presentación. Y al final no pudo ser. A ver esta vez. Así fue, esperemos que todo siga como está ahora y podamos tocar. A ver si no... No dejéis de hacer deportes de riesgo, Azufre. Como beber, salir, tocar. El rollo de siempre. Ahí está, bien picado. Bueno, has tenido suerte, coño, está Lejop aquí entre nosotros. Pues muy mal, pobre. Muy mal, porque eres el que mejor música pone de este programa. ¿Qué dice? Pero ya estamos. ¿Qué bájale, ha dicho? Bájale el micro. López, ¿qué dice? Ha habido un error aquí, eso se corta luego, no pasa nada. Esto es de... Ale ha poseído a Chusa. Di mi nombre, di Miguel. Miguel. ¿Ves? Luego pongo, corto el claro. Nombre de Ale y pongo... Miguel es el que mejor música pone. Eso es. Perfecto, ha quedado niquelado. Un montaje guarro ahí luego, ¿sabes? Como montaje guarro. Miguel es el que mejor... Los montajes que hago yo son geniales. Está todo perfecto. Al milímetro. Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. Miguel, eres el que mejor música pone de este programa. ¿Qué dice Take Warning? Bueno, invitado especial con... La vergüenza. Señora Reggae. Uy, algo se ha oído ahí. Ha hecho buenas. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos con la entrevista? Pues venga, pues vamos a hacer unas cuantas preguntitas y bueno, en primer lugar, suerte de una gran suerte que toquéis uno de los festivales punteros ahora mismo. Sí, ¿sabes? Mira, me lo has quitado de la... No le llaman a cualquiera para tocar el Chaos Fest, o sea que vamos. Nos sentimos muy afortunados, ciertamente. Nos hemos llevado dos veces ya. Sí. Y bueno, pues coméntanos un poco cómo surge el tema del proyecto de la banda y demás. Pues es un poco difícil y difuso de comentar, pero la idea empezó en el 2007 y surgió a raíz de un proyecto que queríamos llevar adelante Aitzol y yo. Lo que pasa es que como pues tocamos en unos cuantos grupos, aparte de hacer otras cuantas historias, pues no le podíamos dedicar todo el tiempo que queríamos. Fuimos haciendo temas poco a poco, grabándolos en casa, haciendo maquetas y así. Hasta que llegó aproximadamente el 2010, cuando decidimos pues darle un poco más de importancia a este proyecto y poder hacer temas para grabar un compartido con The Somberlain, que fue la primera referencia que sacamos. Y quizás estuvo bien tener este objetivo porque nos forzó un poco a tomárnoslo un poco más en serio. Pero bueno, sí. Cada miembro es de un sitio diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Azofra es de Burgos, Aitzol Añorga, luego Edgar, que de Alonsotegui exiliado en la margen derecha. Sopelana, ¿no? Sí. Eso es. No se me oye. ¿Quién me va a bajar el micro? Y yo, que soy del ilustre barrio de Cruces. Mítico barrio de Cruces. Efectivamente. Y háblanos un poco de, pues, cómo, sobre la temática de las letras. Bien, ¿qué os gusta? Una de las primeras cosas que nos cuestionamos cuando hicimos la banda fue, bueno, aparte del estilo musical que queríamos tocar, que ese fue el motivo principal por el que tiramos para adelante con algo como Elde, fue la temática de las letras y el idioma en el que íbamos a cantar. Y estuvimos de acuerdo en hacerlo en euskera porque creemos que es un idioma que va muy bien con este tipo de grupos. Y aparte también porque queríamos enlazar las letras con elementos que hacían referencia a la mitología de la zona donde vivimos nosotros. Y bueno, las letras son un poco etéreas, igual no son tan directas como otros grupos como las letras de otros grupos en los que tocamos, pero sí que viene a decir algo detrás, y sobre todo intentamos reflejar la desnaturalización de estos días que vivimos. ¿Y qué influencias musicales citaríais más o menos? Pues la verdad es que no nos vamos a forzar mucho en esconderlas porque son bastante sí, obvias, ¿no? Vamos, para nosotros. Y sí, la idea fue también, aparte de todo el tema de las letras, que para nosotros era muy importante, musicalmente queríamos enfocarnos a tocar black metal en la onda de la segunda oleada de bandas noruegas. Pues no sé, referencias claras para nosotros son Immortal, quizá algo de Marduk y bandas de ese estilo, que se noten directamente en lo que tocamos. Evidentemente hay otras bandas como pues Bathory, primeros Bathory, Venom, Celtic Frost o Hellhammer, que también son influencia en este grupo, pero queríamos tocar algo que viniese en esta línea. Una pregunta tengo yo, muy interesante, como todas las que hago yo. Del primer, el compartido este con los gallegos de Somberlain, ¿quién es el que canta en el disco? Yo. Porque ahí no estaba Edgar todavía. No, de hecho Edgar todavía no ha grabado nada, tanto el primer disco... Ah, este, el segundo tampoco, yo pensaba que ya grababa. No, tanto en el compartido como Suar en Gerispea, grabé yo la guitarra y las voces. Pero... una idea que teníamos para tocar en directo era encontrar a alguien que, sobre todo, que pudiese cuadrar dentro de la banda, no a nivel musical, que evidentemente es importante, pero alguien con el que conociésemos y que creíamos que pudiésemos tener una buena relación, porque bueno, todos sabemos lo que supone convivir en una banda al final. Y con Edgar no habíamos tocado anteriormente ninguna banda, pero siempre había habido buen feeling, y yo en realidad en directo no quería tocar la guitarra y cantar, porque bueno, yo lo hago en otros grupos y estaba un poco cansado. Y nada, pues quedamos con Edgar, lo hablamos con él y le pareció bien la propuesta, y hasta ahora pues solamente ha tenido la oportunidad de cantar en directo porque no hemos tenido otra grabación, pero bueno, dentro de poco va a grabar con nosotros su primera referencia porque ya tenemos en mente, va a entrar al estudio dentro de poco otra vez. ¿Es un mercenario el Edgar? No, no, para nada, es no sé. Ahora mismo un 25% más, mercenario nada. La mitad de los beneficios se lo lleva Edgar. Sí. El raspo es la hostia. Bueno, vamos a escuchar una canción, venga. ¿Cuál quieres? La que más rabia antes te dé. Antes de seguir. ¿Del compartido o del nuevo? ¿Cuál quieres? Pues venga, del compartido. ¿Cuál y por qué? ¿Cuál y por qué? La primera, porque no es la primera que hicimos. ¿Y la primera cuál es? ¿Askenacha? Sí. Vale. Pues vamos con él y luego continuamos aquí metiéndonos con él un poco. Bien. es Dios mismo quien te lo manda. Bueno, este compartido que sacaste, os quedan todavía copias, sacasteis en vinilo. Sí, lo editamos en vinilo y lo editamos entre, bueno, lo editamos entre varios sellos. Alberto de My Heart Empire, Rafa cuando, sí, con Chao 666 de Donosti y La Manía es la Plaga, que es el sello que llevo yo también. Y el diseño lo hizo Bruquesía Studio, que es, bueno, un amigo Rubén. Y la verdad es que a mí no me quedan copias ya y tampoco tenemos copias de la banda, o sea que se ha movido relativamente bien. O sea, que si alguien lo quiere conseguir, pues a través del... A través de los otros sellos o bueno, que Bandcamp. Puede contactar con nosotros a través de Bandcamp y le conseguiremos la copia y se la enviaremos, claro. Y luego el disco este que habéis sacado ahora, ¿cómo fue la grabación y eso? Pues... tardamos bastante menos en grabar que cuando grabamos el compartido, porque bueno, estábamos más centrados, hicimos los temas más rápido y grabamos con Lolo, que es el, bueno, tocan Adrenalize, Hell Division, y la verdad es que grabamos en un local de ensayo con pocos medios, pero Lolo tiene bastantes conocimientos y se apaña bastante bien con lo que tiene, con lo cual fue muy cómodo, comprendía bastante lo que queríamos hacer y nada, grabamos en un fin de semana en realidad. El mayor problema que tiene esta banda es que no ensayamos nunca, con lo cual hemos grabado dos discos y hemos tocado más de 10 conciertos, pero hemos ensayado 5 veces en total, juntos. Ya, es que eso de ser cada uno de un sitio, bueno, claro. Cuando más se nota es eso, que no podéis sí, tocar. Sí, no en realidad hemos ensayado ensayar. Juntos 5 veces, no más. Así que bueno, funcionamos por grabaciones y así, pero bueno, afortunadamente Azofra es un maquinón y viene con ellos siempre aprendido, así que es lo que más nos facilita todo. Y nada, grabamos con él en un local de ensayo, lo grabamos en menos de un fin de semana. Y luego la masterización se hizo en Moon Tower Studios, en Barcelona, que pues, es que el tío hizo un currazo y queda... Ahí está, eso es, Jorge. Y nada, quedamos... a la gente? Es a Javi Bastard, tío. Ah, pensaba que le había resultado. Es del Hellspawn Magazine. Eso es. Y nada, quedamos muy contentos con su curro, porque también captó bastante lo que queríamos hacer. No hubo muchos problemas con él. Pues sencillo. López, deja de ver. La verdad que este hombre todo el mundo dice maravillas, ¿eh? Sí, es todo fácil y en realidad como es una persona que está... dentro del rollo. Claro, y eso lo facilita mucho. Hablamos más o menos por donde queríamos tirar y nada, en la segunda prueba de máster lo tenía ya. No, por eso digo que en realidad se hizo todo muy rápido, muy contentos con él. Posiblemente con la siguiente grabación repetiremos porque quedamos muy contentos con el resultado. El tema de maquetaciones y demás de los discos, presentaciones, ¿os ocurráis vosotros también? Rubén hizo el diseño del primer disco, tanto el diseño como la serigrafía, porque bueno, él se dedica a hacer diseños para grupos. Sí, Bruquesía Studio, ¿no? Efectivamente, sí, si queréis echar un ojo a lo que hace, pues Bruquesía Studio y ya está. Y él lo serigrafió también, serigrafió todas las copias y bueno, la verdad es que él añadió un especial porque aparte de las serigrafías que se ven, puso también una tinta que se ve, digamos, como a trasluz cuando giras la carpeta y queda bastante curiosa, que es como una especie de impresión de negro sobre negro. Bueno, que hizo un currazo de la hostia, vamos. Y el diseño del segundo disco lo hice yo. Lo hice yo. Al principio lo preparé para el vinilo porque teníamos intención de sacarlo en vinilo, pero como al final pues hubo un sello que se interesó en sacarlo y quería sacarlo en CD y la verdad es que hablando con él... pues todo fluyó bastante sencillo, pues editamos el formato CD al final. Háblanos un poquito de aparte de él, de qué otros proyectos tienes por ahí o... ¿Qué otros proyectos tienes? ¿Cómo le preguntas eso? ¿Cómo le preguntas eso? ¿Estamos locos? ¿Tienes prisa? Sí. Bien, pues voy a hacer un resumen un poco... un resumen rápido y breve. De los proyectos que tenemos todos, pero bueno, no los voy a decir todos. No lo podría hacer. Pues Azofra está tocando en unos cuantos grupos también. Tocamos a Holix, toca en Mass Burial, toca en... bueno, seguro que Jorge también más grupos que yo los que toca Azofra. Pero bueno, viene a tocar en bandas como Sinergia, DKV y otras tantas bandas. Veterano ya Azofra, ¿no? Sí. Tocaba los míticos Úlcera también, una de las primeras bandas de Greencore de la península. Y Aitzol viene de tocar en Aguinaldo, Serión Batasuna, Camorra... ahora ha salido un proyecto nuevo en el que está Azofra también, Astigarraga Thrower, la verdad es que es un pepinazo, a mí también me gusta bastante. Luego está Edgar, que bueno, pues ha pasado también por Han y por otros tantos grupos. Y por la hora del caos, Shinigami. Y por la hora del caos, Shinigami. Y yo, pues que también toco en algunos grupillos. Sin más. Algunos, solo. Venga, dilo, dilo. Ancien Emblem, 1991, Krieg Bad Represión. Bueno, ya está. Pues aburre, chaval. Puedo aburrir, vamos. Luego el tema del sello que tienes, por si alguien quiere pillar algo. Sí, estoy ahí con, bueno, sello si se puede llamar así, algo parecido. Pero sí, edito discos y tengo una pequeña distri. Y pues empecé con el proyecto en el 2005. Pues este sí, año, el nombre y demás. Sí, la humanidad es la plaga y bueno, pues, mejor tiene... nombre que existe. Miguel es la plaga. Miguel es la plaga. Gracias, gracias. Alejo por la plaga, pero iba a poner ese, pero todavía no, es legión. No era conocido. Sí, y nació sobre todo pues para editar los grupos en los que estaba involucrado y para editar grupos de amigos. Y bueno, 10 años así, perdiendo dinero y demás. Pero muy contento, ¿eh? Espero que siga otros tantos más. ¿Y para comprar cosas, dónde puede mirar a la gente? Sí, bueno, si pones en Google La Humanidad es la Plaga, sale solo. Pero tengo página de Facebook, tienen la página de Musicase también. Una vez puse y salió Ale Hop, la cara. Digo, esto no es... Sí. Vale, vale. O sea, la gente que quiera, por ejemplo, conseguir el CD de Elde, ahí lo puede encontrar sin problema, ¿no? Sí, puede escribir a Elde en su página de Musicase también, que tiene una tienda online, o puede escribir a La Humanidad es la Plaga. Pero en realidad también estaría muy bien que lo cogieran alguien, gente de Barcelona o de Cataluña, al propio sello, que es Negranit, que nos ha ayudado mucho con la edición y está haciendo pues una promo muy maja, la verdad, se lo está currando un montón. Y nada, pues apoyadle, porque es un sello que lleva muchísimos años también editando discos de black metal y con una actitud brutal, muy cercana, como comentamos nosotros, que tiene que funcionar el tema de la edición y la distribución. ¿Cuántas copias sacasteis? 500. 500 copias. 500, sí, parece ser que se está moviendo bien. Nosotros, nuestra parte como banda han volado, tenemos que pedir más copias al sello y por lo que hablé con él, pues parece que está funcionando bastante bien también. Vale, vamos a escuchar una canción, venga, la que quieras. Muy bien. Y hablándonos un poco de la letra, creo que dices. No sé, puedo decir que no me sé los títulos de las canciones, ¿verdad? Guau, pues yo no sé si están en orden. Así, de hecho, nunca he tocado en el deck, ¿eh? Nunca toqué. Era ya, Edgar. Yo en realidad venía a hablar de Take Warning, pero... Te guardes luego habla. Elige tú, Miguel, el tema que quieras. La de Sugar, venga, que la ponemos en la cuña ahí en el vídeo. Ya, ahora a ver, esta canción, de Rinchi y eso. Sería lo propio cambiar de canción, ¿eh? Joder, pero luego ponemos otra, ¿eh? Vamos. Luego ponemos otra. Bien, pues Sugar es un personaje de la mitología vasca, como porque hay gente que no conoce, evidentemente, o bastante gente no conoce la mitología de aquí, se piensan que significa azúcar en inglés y lo hemos visto en bastantes entrevistas. Mira, y así, hola, yo no conozco nada. No, no viene de ahí, viene de un personaje mitológico de aquí. Y lo de Leirinchi, en realidad salió como una especie de broma que al final se quedó en el disco y no lo hemos hecho ninguno de nosotros, lo hizo Aritz, que canta en Numen. Él ha metido unas cuantas voces en el disco y el Rinchi es suyo también. Así que muchas gracias por haber querido colaborar en el disco, pero eso es suyo. ¿Su hogar no era como una serpiente? Efectivamente, eso es. Sí, señor. Mira Jorge, parecía... Mira Jorge, parecía su hogar. Jorge ahí, parecía... I'm not ¡Métele la polla por el culo, maldito puerco degenerado! ¡Hijo puta! Va a llover, va a llover. ¿Esta grabación de dónde sacasteis esto? ¿El ruido este de lluvia? Hombre, tenemos uno nuevo. A ver, espera, que no se te oye. Bienvenido a Ichol, por cierto. Preséntate. Arrachaldeón. Señor A. Es verdad, ya has desvelado su nombre. Lo has jodido, eso hay que cortarlo ahora. Señor Blanco. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué te ha pasado? ¿Había control de los malos? Sí, de los buenos buenos. En el peaje. Cago en ti. Ha ido bien, ha ido bien. Cuéntanos tu estancia en el D. Estancia. ¿Qué sabes, alquiler? ¿Qué sabes, alquiler o...? ¿Qué se ha contado hasta ahora que yo no sepa? Nada, habla los trapos, poco. Los trapos sucios todos. Lo de la vaselina también, industrial también. Eso no, pero nos interesa. Patrocinio. Y... ¿Biografía desde el principio? ¿Qué tocas en la banda? La tuya. O sea, has contado la mentira, ahora yo... Pues nada, que empecé en el 2005 y en 2011 decidimos grabar cosas que teníamos en casete y demás, y para ello hablamos con el señor AZ, que se prestó para darle a los parches, y después de ello decidimos tocar algún directo, para ello hablamos con el señor E. Estás tú diciendo eso, pero antes te hemos jodido todo ya, porque sí, ¿no? Hemos dicho los nombres de todos. Culpa de Tusa. Pero bueno. Pues nada. El señor E. Luego vendrá o tenía curro, ¿no? Sí, está, tenía que currar, no sé qué tiene. Ay, pues nada. Un saludo para E. Un saludo. Y aparte de, bueno, aparte de vuestro último disco que recién sacado, ¿tenéis algún proyecto de cara a futuro pensado? O... Sí, hombre, la idea era agarrar un compartido, no sé hasta dónde, nada. Saldrá un compartido con alguien. No sé hasta con quién. Bien. Con Alejop, no, con Lavadora Martín. Sí, pero en un futuro cercano esperemos. O sea, lo próximo que queréis sacar es un compartido. Vale. Sí. Después de algo largo, mejor con algo X, corto, ¿no? Con X, ¿no? La banda X. No, con el señor X. ¿Y tenéis ya algún tema nuevo pensado o cómo? Sí, nos falta tiempo para ponerlo en común, creo. Porque pues ponerlo en común, complicado. Sí, día del concierto de... Sí, algo así tendrá que ser, porque de peaje a peaje todavía tenemos un cachillo ahí. ¿Y qué? Háblanos tú de tus proyectos. Aparte, háblanos de esa joya que habéis sacado ahora mismo, que nos... Que nos tiene locos, que se llama Astigarraga Tower. Ay, ay, ay. Nada, tres catalanes y también uno, eso iba a decir, que y uno del norte. No has aprendido con él de que cada uno sois de un sitio y ya montas otro grupo de cada uno de otro sitio también. Hombre, mejor así, ¿no? Joder, así parece... no le tienes que ver la cara todos los días y no te aburres. Pero es que cuando se la ves, da gusto, ¿no? Pero es complicado. Eso es. Y el momento que traías un poco, oye, que es que me sale caro ahí visitarte, ya está. Encima con los catalanes no hay problema, por eso, lo entienden. Sí, sí, para enseñar tenés que ir allí, eso está claro. Ellos no van a venir. Está muy lejos esto. Bueno, ya tenéis un concierto por aquí con Astigarraga Throw, ¿no? No creo. ¿No? Que yo sepa, no. ¡Jorge! ¿Sabes tú algo de eso? Yo no recuerdo haber visto que ibais a tocar en algún festival por aquí, por la zona. Pues estarías... la primera noticia que escucho. Estarías con Bob Marley. Han venido los catalanes y se han montado. Alguien que habrá mentido, no sé. Los catalanes han montado un concierto por su cuenta. Sí, hombre, como banda local algún día caerá por ahí, pero por Donosti yo creo que no. Digo porque desplazar a dos o tres de allí hasta aquí, banda local, complicado. O sea que para veros en directo, complicado también. Por YouTube, igual. Bien. Grabamos un ensayo, cada uno en su casa, y lo montamos y como si estuviéramos en el mismo local. Yo qué sé. La verdad es que suena de puta madre. Sí, me estamos hablando de él. Ya, pero es que ahora nos tiene hechizados esto. Te hechiza cualquier cosa, Miguel. Sí, también tienes razón. We'll be right back. Bueno, se te está oyendo, ponte los cascos, que para una que se te escucha. Cuando eso avisa, cuando vayas a cortar. Eso es. Bueno, estábamos hablando de Astigarraga Thrower, que va a sacar cinta y que dentro un poco está. Thrower, qué mala. Como Ball Thrower. Hombre, ahí la has dado, ¿eh? Joder, está costado. Pero lo digo igual. ¿Cuándo va a salir la cinta? Hablarnos. Háblanos, tú, hecho. Pues la cinta debe llegar a casa en cosa de un par de semanas. Saldrán 5 copias. Y ya está, hasta aquí. Si alguien se anima a poner chin chin para sacar en plástico, pues oye, bienvenido. ¿Cómo os dio por sacar en cinta y no en CD? Pues... O en vinilo, pues en vinilo ya, porque es más caro eso ya. Vinilo porque no había chin chin y CD, creo que vamos a sacar CDRs. Así como con un cartón por encima, una caja que no sea de plástico y pista. Ah, bien, bueno. Y la idea surgió de una borrachera. Como todas las buenas ideas. Es una sidrería, ¿no? Como todas las buenas bandas. No sidrería, pero al lado. Surgió que había que hacer eso. Perfecto. Adelante. No sale más. Bueno, vamos a escuchar el de que es lo que estamos entrevistando. ¿Qué nos desviamos? Ahora te has dado cuenta. Pero ahora le voy a preguntar por otra cosa. Nos desviamos, no, te desvías. Es un desviado de mierda. ¿Cómo que es desviado de mierda? Es un desviado. No te metas con la gente. Aparte de la fecha del Chaos Fest, ¿tenéis alguna fecha por ahí? ¿Alguna otra fecha por ahí pendiente? O sí, sí, ahora de hecho la intención es empezar a tocar un poco más de cara a presentar el CD. ¿Tenéis pensado alguna gira igual o...? Se habló en su momento, pero bueno. Lo volveremos a hablar, a ver si de cara este año podemos hacer alguna, pero sí lo que vamos a hacer es más conciertos. Tenemos un concierto el día 7 en Idiazábal, del 7 de enero. El 8 de enero también vamos a tocar y tocamos en Leioa. Luego hay un concierto confirmado en Cantabria. ¿En Leioa, en Udondo? Sí, sí, sí. Luego también hay otro concierto confirmado en Cantabria de cara a marzo, si no me equivoco. Y nada, estamos hablando también con gente de Zaragoza y así. Bueno, más adelante cuando lo tengáis ya todo medianamente atado, ya lo iremos anunciando por aquí. Sí, y os lo comentaremos y pasaremos las fechas. Y decirnos, tanto musicalmente, alguna recomendación, algo que os haya, que hayáis escuchado últimamente, que os haya sorprendido. Pues hay un grupo que... Bueno, esto es lo que se llaman los guilty pleasures, ¿no? Estas cosas que las escuchas todo el rato y no se lo dices a nadie. Pero como ya no tenemos ningún tipo de vergüenza, nos da igual, ¿no? Sí, hay un grupo que hemos escuchado mucho, tanto en la gira de otra banda en la que estamos involucrados, que se llaman Cien Emblem, como bueno, pues ahí Chol y yo que tocamos en Elde. Y es un grupo de pop que se llaman Daughter. Y pues nos hemos enganchado absolutamente todos y escuchamos el disco de forma compulsiva. No os lo recomiendo porque posiblemente no os molará, pero la verdad es que es lo que más... ¿De qué rollo es eso, pues? ¿Es popero? Sí, es pop oscurete, sí, bastante lento, un poco depresivo y así, y nada. Tampoco es un grupo que sea muy muy conocido. Bueno, de hecho yo me voy a verlos a Berlín en febrero, fíjate si estoy enganchado al grupo. ¿Pues sí que os ha pegado? Sí, sí, sí, sí, ciertamente. ¿Y alguna...? ¿En plan Bismil, cuando lo sé? No, es un poco más... No sabría qué decir. Pues como si a los Smiths le quitas Revoluciones, pones a una chica cantando con una voz un poco más pausada, algo así, como muy... Yo que sé, letras muy introspectivas. Ese tipo de sonidos, ¿no? ¿Y alguna peli que os haya sorprendido últimamente? ¿Peli o libro? ¿Alguna peli o película, libro? ¿Libro? ¿Oz, tal vez? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No, os lo vi, pero la serie dices, ¿no? Esta pregunta me encanta porque es la típica pregunta que todo el mundo se queda en blanco. Ah, pues sí. Ay, sí. Ahora mismo no. Sí. ¿Libro o peli? Las voces del desierto, de Pablo Coelho. Y la de Ibai Mendinuat, el tocho de 1056 páginas, en euskera antiguo. Un buen pepino, ¿eh? Y la verdad es que cine, yo tuve una temporada que estuve bastante enganchado a películas belgas. Mártires es una de ellas, Al interior también. Es cine así como entre thriller y no es terror, es todo, en realidad no sale nada explícito, pero son películas muy oscuras y llenas de angustia. ¿No? Más psicológico, sí, eso es, alta tensión también. Estuve en una época que no conocía ese tipo de cine y nos cayeron unas cuantas películas y la verdad es que descubrí ese mundo bastante curioso. Que era El alquimista de Pablo Coelho, perdón. Ese es que le he leído, así. Buen libro, por cierto, recomendable para todo el mundo. Está guapo, sí. ¿Ya? ¡Subo! ¿Ya tiene más preguntas? Pues tenemos aquí a Chusan. No hay cerveza, no hay preguntas, se acabó. Cerveza sí hay. Pues nada, invéntate alguna pregunta. Chusan, de Fenestre. Ah, bueno, sí, háblanos un poco sobre, ¿no?, el futuro de Fenestre. Vale, pues el de Fenestre de este año va a ser el 23 de enero. Volverán a tocar 10 bandas, bueno, serán Zarauz en Puchuzulo, tocarán 10 bandas en dos escenarios y pretendo batir de nuevo mi récord de que acabe mucho antes de lo que la hora marca. Hostias, pues es difícil batir ese récord, ¿eh? Sí, sí, sí. El año pasado acabamos casi tres cuartos de hora más tarde y este año espero ser más cabrón con las bandas. A las 7, acabará a 7 y media. Empezará a las 6 y a las 7 acabarán las 10 bandas. Sí, está todo atado en realidad. Yo creo que para esta semana o la semana que viene ya sacaremos el cartel y iremos pues sacando los grupos que van a ir tocando y así también. No, bueno, voy a pues decir sí, ningún sí. grupo. No, bueno, sí. di lo que sí, no voy a decir ningún grupo aparte, ¿no?, de lo que pero sí. Si tienes Roble, anunciadas dos tres, bandas, ¿no? Tres, creo que tienes anunciado de momento. Sí, de momento lo que hemos sacado ha sido algo más, joder, si nadie escucha esto. Bueno, va a tocar Roble, pues bueno, son una gente de aquí de Vizcaya, vale, que hacen el Stoner. En el primero, cierto es. Y nada, yo todavía no les he visto en directo, la verdad. Ha sido más una cuestión de que tenían que tocar en el Fenestre del año pasado y por un malentendido no pudo ser. Sí, bueno, sabemos la historia, sí. Y como las palabras hay que mantenerla, pues tocan este año. Luego también van a tocar Total Arse, que para mí es una banda pepinazo que ha salido ahí de Zarauz, haciendo rollo entre Cruz, vieja escuela y hardcore bastante extremo, que yo personalmente echaba de menos bandas así. Y me parece ahí una señora banda que, bueno, además ya aprovecho para hacer un poco de promo, pero ha hecho con su sello, otro sello de amigos de Madrid que se llama Necinta Grabaciones y el sello que llevo yo, vamos a sacar el debut en cinta también de Total Arse. Y van a tocar en el de Fenestre también. Y en Idiazábal van a tocar en el concierto que vamos a hacer en el día 7 de enero. Y luego la otra banda que habíamos anunciado era... Pues no lo voy a decir, hombre, si ya no digo más bandas. Venga, dila, no la quiero decir porque no se acuerda, igual dice otra. Dila. No digo nada, no digo absolutamente nada. Soy una el que quiera averiguar qué bandas son, pues nada, que está al tanto y... ¿Cuáles has dicho? Ilkar sí que anunciamos. Bueno, Ilkar, porque probablemente abrirán el festival ellos. Y bueno, pues Ilkar, una banda que hace también hardcore extremo, bastante metálico, han sacado un disco que suena brutal, la verdad. Y han estado tocando bastante también el año pasado y así. Y bueno, esa es banda de la zona de Guipúzcoa. ¿Y cuándo vas a anunciar más? ¿Dices el lunes? Probablemente la semana pasada, que tiene 7 días. Pero no, el lunes no creo. No, es una cuestión, estamos esperando en realidad a que... Bueno, otra cosa del de Fenestre es que cada año hace el cartel un artista diferente. Y este año se va a encargar un chico de Valencia, que ahora vive en Berlín, que se llama Alex, que antiguamente cantaba en Aneo y algunas bandas así. Bueno, cantaba en El Hambre también, si mal no recuerdo. Y se encarga él del cartel este año. Lo está acabando ya, así que para la semana que viene lo sacaremos ya. Bueno, de Festi el de Fenestre, menos el año que pinchó... Tanto secretismo para luego sacar todas las bandas a la vez. Efectivamente, eso es. Me imagino que habrá, como todos los años, un poco de todo, ¿no? De todos los estilos. Sí, sí, sí, sí. Este año, bueno, vamos a decir que vamos a traer una banda que empezó a tocar en finales de los 80, principios de los 90. Maiden. ¿Eh? No. Maiden ya van a tocar mucho por la península. ¿Qué más da? Pues yo he dicho Maiden porque se me... Sí, este año pues sigue habiendo lo mismo. Música un poco más lenta y algo de metal, Cruz, Stoner. Bueno, como todos los años, variado, la verdad que es lo que nos gusta. ¿Qué grupo, por ejemplo? Joder, vaya mierda. Si no sabes que no, tienes que decir algún grupo más. No se puede. Si quieres te puedo decir grupos que no tocan. No me importa. Venga, vale, empieza. Iron Maiden, responde otra vez. Bueno, pues el de que están aquí Chusan y Rambo, que va... he dicho los nombres falsos. Bueno, da igual. Van a estar tocando en el Caos Fest, en Mogambo. ¿Cómo se lo pasa, Miguel? ¿Se lo pasa al suelo? Me lo paso pirata. Eso, el próximo sábado en Mogambo a partir de las 9:30. Y vosotros tocáis a no sé qué hora. Cuando... Aquí pone que al día siguiente que empieza. ¿Y qué más da que la toque? Nada, pero bueno, para saber. Y para saberlo yo que no lo sé. ¿Eh? 12, ¿qué me has tirado? 12 y cuarto. Un proyectil. Tanto formal, ¿eh? 12 y cuarto. 12 y cuarto. Pues es. Y eso, estaréis ahí. ¿Qué tal? ¿Tenéis ganas de meter ruido? Sí, sí, sí. Como comentábamos al principio de la entrevista, pues con él no tocamos muy habitualmente. Y la verdad es que cada vez que podemos juntarnos y tocar, lo cogemos con bastantes ganas. Señora, sí, ¿qué tal de la espalda? Era lumbalgia, ¿no? Ojalá fuera lumbalgia. ¿Qué era, pues? Una hernia. Uf. O sea que seguimos jodidos. Sí, sí, sí. Esto va para largo. Carrera larga. 3 semanas de tour. Cero. Con lo que tiene. Con calma. Aquí clásicas de un día de las justas. Pues nada. Triaglones ya, nada. Entre poco y nada. A ver, venga, vamos a terminar con una canción de... vuestro CD del que habéis sacado. ¿Cuál queréis? ¿Y de qué habla la letra? Sí, dilo tú, porque Chusa no se sabe los nombres. Antes hemos puesto Sugar. Tampoco se lo sabe. La primera, la del trueno. La has puesto, ¿no? La has puesto. Sugar. Sugar empieza con el Rinchi. La del trueno. La primera. ¿Cómo se llama? Suaren Inguruan. Que no veo el nombre. Vale. Y Chusa te podrá decir de qué tratan las letras. Chusan, habla algo, que no hablas nada. Y dinos algún grupo. Es que soy tímido, llevo rojo aquí 1 hora y media, anda. Pon la canción, hombre, que tengo sed. Tímido entre colegas, esto es muy mal. ¿Pero qué sé? Si no me olvido nada. Por eso tengo sed. Pero eso, verdad, también yo que tanto. Vale, vale. ¿Otra vez esta? La de la tormenta. ¿Dónde grabaste ese sonido? No es. Bueno. Aquí hay un bucle o algo. Saca una litrona, López, que no haces nada. Thank you.

acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos, se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. Can you picture what will be so limitless and free, desperately in need of some stranger's hand in a pues hasta aquí este especial de La Hora del Caos con motivo del Caos Fest, que se va a celebrar el sábado que viene en Mogambo, en Trincherpe, a partir de las 9 y media, con los grupos Icara, Piqueta, Tut, Elde y Infest. Infest. Infest. Infest queda muy mal, Jorge, porque es una I y no puedes decir, tienes que decir E. ¿Entiendes? Infest. Venga, déjame. Infis. Y próximamente con el que no me vas a morro, que nos contaminas. Pero si esto es lo que quedas para mí, que ¿no ves? Caché, ¿cómo vas a es la cantidad adecuada para mí. A ver cuánto queda ahí. Lo mismo que tienes tú en el caché. Vale, venga. Mientras se pelean con el tema de la litrona, es decir que próximamente especial Hardcore School Youth Crew con el señor Chori. Ya lo has dicho una vez, ¿no? Sí, y el 19 de diciembre nos vemos en el Castelo. Bueno, venga, anúncialo. Sí, venga, te dejo. Te dejo, venga. Alejop. Nada, que nos vamos al Caos Fest, ¿eh? Ahora no quiero anunciarlo. ¿Ahora lo quieres? No quiero. Pues nada. Te estoy dando oportunidad, ¿eh? Qué nombre. ¿Te warning? ¿No? No, sí, ahí. Promocionate. Bueno, ¿no? Me promociono. Venga. Tengo 20 años, ojos azules, rubio. Escultural, ¿no? ¿Acaso lo dudabas? Escultórico, escultural. Podéis llamar al número de teléfono. Romano greco griego. Al número de teléfono. El que sabe Jorge. Jorge, ¿qué número de teléfono era el del caos? 66. No me acuerdo. ¿Dónde estaba apuntado? A ver, ¿dónde? ¿Tú no te vas a acordar? Si yo me lo aprendí el otro día para el otro día, pero ya es que de un día para otro se me olvidan las cosas. Ahí no viene. Venga, hasta el próximo programa. Hala. Ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest.

Thank you.